se llama Anne Aquí, Selim Allí, y es de una autora francesa, Marie Feroz. Este libro está ambientado entre Francia y Marruecos y trata de la inmigración de una adolescente llamada Selima que pone en conflicto su mentalidad con sus orígenes. Y es muy interesante porque trata de la inmigración, como ya he dicho antes, y es un tema muy reciente, muy actual. Ahora le paso el mochuelo a Carlos, jefe de estudio.